¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de astronomía de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde Radio Indes. Un martes más, hoy 15 de octubre del 2024. Bueno, ya nuestro séptimo programa, por lo menos de la temporada 26. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Como habitualmente, tenemos nuestra sección y también tenemos un invitado. Tenemos a Javier Parra hoy con nosotros, que toca sección. Una ventanita al cosmos, ¿no? Cuéntanos, Javier, ¿y de qué nos vas a hablar? Bueno, pues hoy vengo con porquería porque voy a hablar de basura, ¿vale? De basura espacial. Como dije, yo siempre vengo a, bueno, trayendo lo que son las miserias de la astronomía. Mi tema, ya sabéis, mi frente popular es la contaminación lumínica. Pero hay otra cosa que no nos deja ver el cielo y cada vez menos, y es la basura espacial que está incrementando de una manera brutal. Y bueno, vamos a contar un poquito en qué consiste, qué es lo que tenemos y qué mal presagio tenemos para los próximos años. Bueno, ¿y hoy de dónde estamos? ¿Desde Cádiz, Rota? Hoy estamos desde Cádiz capital. Bueno, pues desde Cádiz nos vamos a ir a Madrid porque tenemos a un compañero de otra agrupación, de la agrupación madrileña. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, bienvenido porque hoy no vas a hablar del Congreso. No me he atrevido a decir tu apellido, pero lo puedes decir tú, porque además me lo dejan en el otro móvil, que lo tengo al otro lado del cristal. Y es de memoria va a ser difícil. Bendiolagoitia. Facilito. Bueno, pues muchas gracias por venir. Estamos ya en puertas del Congreso. José Luis, yo mismo, Isabel, bueno, David, que al final hoy no ha podido venir. Joaquín también. Joaquín y su hijo Pablo. Pablo, pues todos vamos a estar contigo en el Congreso. Ahora nos contará pues qué vamos a hacer allí, a todos los que nos escuchan. Sí, bueno, allí os recibiremos con los brazos abiertos, con muchas ganas de pasar un buen rato de astronomía. Muy bien. Bueno, hoy nos acompaña en el estudio Manuel Jiménez del Barco Lito, nuestro máster en astrofísica, José Luis Espí, que está, bueno, en los extrarradios de Jerez, y Joaquín Barroso, que también se acaba de conectar, pero que no ha podido venir al otro lado del cristal. No preocuparos que ahora me veréis la cara porque dentro de un ratito me moveré hacia el estudio. Bueno, sinceramente, por eso no estamos preocupados. Bueno, pues vamos a empezar con la ventana al cosmos. Como sabes, Javier, puedes compartir lo que tú necesites, ¿vale? Y nos vas a enseñar, bueno, qué basura espacial es la que te preocupa tanto. Bueno, la que me preocupa a mí y la que os preocupa a vosotros y a todos, ¿eh? Pero y además es basura que no se está, no hay contenedores para poder reciclarla ni nada de eso, está yendo todo al mismo lugar. Pero bueno, vamos a ver de qué basura vamos a hablar, ¿vale? En principio, para aquellos que, bueno, yo creo que todo el mundo sabe más o menos por dónde van los tiros, pero bueno, para aquellos que no estén muy, muy familiarizados, pues comentar que la basura espacial a lo que se refiere es a todos los residuos y fragmentos de objetos artificiales que orbitan la Tierra y que, digamos, ya no tienen una utilidad práctica, ¿vale? Estos desechos, además, incluyen pues satélites inactivos, restos de cohetes, partes de naves espaciales y pequeñas partículas de pintura y de chatarra, de pequeños fragmentos que se desprenden sobre todo de aquellas naves en su fricción, sobre todo al entrar en la atmósfera, y que quedan en ese espacio orbitando la Tierra, ¿no? La basura espacial además puede variar en tamaño desde minúsculas partículas, que sabemos que pueden ser de un centímetro, hasta objetos más grandes como son satélites enteros. Y ahora lo vamos a ver porque, sobre todo, yo voy a basar hoy toda mi explicación en datos, que sabéis que también me apasiona, pero bueno, con los datos lo vamos a ver mucho mejor y vamos a ser conscientes de lo que tenemos allá arriba, ¿no? A ver, el problema de la basura espacial es significativa porque estos objetos viajan además a altas velocidades, no estamos hablando de pequeños restos que están ahí estáticos, y esto significa que incluso una pequeña pieza de escombro puede causar daños considerables tanto a los satélites operativos como a las estaciones espaciales que siguen funcionando, como a las naves que se lanzan al espacio, ¿no? Y además hay un factor muy curioso que es el conocido como el síndrome de Kessler, es decir, que a medida que aumenta la cantidad de basura espacial, el riesgo de colisiones también aumenta, también crece, lo que a su vez, al colisionar, podría generar más escombros y entramos ahí en una espiral bastante peligrosa y bastante creciente, y por lo tanto, si no tomamos medida, el espacio se nos puede llenar de bastante basura, ¿vale? Vamos a ir compartiendo datos, ¿no? A ver si puedo compartir. Fijaros el número de satélites que hay. Esto es de nuestro querido amigo Pedro León, que además es un top en tema de infografías y de datos. Sabéis que él es un experto en ingeniería aeroespacial, ¿vale? Entonces es un enamorado, entonces ya le pedí permiso para traerme esta pequeña infografía. Él la va actualizando. Cada 10-12 meses lanza una. Y bueno, fijaros, a fecha de septiembre del 2024, es decir, hace escasamente un mes, el número de satélites en el espacio era de 13.573. Lo que tenemos aquí entre paréntesis más 146 es con respecto al informe anterior suyo, que es de enero de este mismo año. Entonces, a lo largo de este año ya se han lanzado 146 satélites más. Esto ha entrado en una locura tremenda, ¿no? De esos satélites, en activo hay 10.543, es decir, que aproximadamente 3.050 ya podemos considerarlo basura espacial. Y estos son satélites enteros, ¿vale? Que ya están pululando por ahí y que a los grandes organismos, a los organismos espaciales y a las naciones, pues les cuesta mucho dinero ir a recuperarlo. Entonces, ahora veremos un poquito qué ocurre con ello, ¿no? En los objetos catalogados ya de más de 10 centímetros, que ya se consideran 10 centímetros, se consideran bastante peligrosos por el sistema de vigilancia norteamericano, tenemos 46.700 objetos que están orbitando la Tierra. A ver, la mayoría de estos objetos cuando entran en contacto con la alta atmósfera se desintegran, pero no siempre ocurre así. Entonces, una pequeña parte de ellos son potencialmente peligrosos para impactar. Es cierto que la mayor parte de estos impactos ocurren en lugares que no hay población prácticamente. El 70% de la superficie de la Tierra es el mar. Pero bueno, están ahí, ¿no? Y aunque no sea un peligro real o inminente para toda la humanidad, pero sí es un riesgo, ¿no? Y cada vez es bastante más, ¿no? Fijaros este dato importante y ahora lo compararé con respecto a años anteriores. El total de la masa en el espacio es de 12.900 toneladas. Fijaros, en el año 2017, la última infografía que tengo de Pedro, del año 2017, teníamos 7.200 toneladas. Es decir, en menos de 6 años se ha duplicado la cantidad de objetos que se ha lanzado al espacio. Tener en cuenta que el primer satélite que se lanzó al espacio fue el 4 de octubre del 67, que fue el famoso Sputnik 1 lanzado por los rusos. En 50 años se habían lanzado, desde el 67 al 2017, a lo mejor todas estas cifras marean, pero luego tomar nota y ponernos a pensarlo tranquilamente. Como digo, en 50 años se habían lanzado 7.200 toneladas. En 6 años se han lanzado más de 5.000 toneladas al espacio, en los últimos 6 años, es decir, una auténtica barbaridad, casi lo mismo que se ha lanzado en 50 años anteriores. ¿Okay? ¿Quiénes son los dueños de los satélites, por ponerle nombre y apellido? Bueno, Estados Unidos tiene la mayor parte, 7.428, y gran parte del aumento de su currículum es de los famosos Starlink, ¿vale? que ya han sido lanzados 6.405 y esto parece que no va a parar, ¿vale? El ritmo de lanzamiento es de locos. China tiene en torno a 911, luego hablaremos de China, qué es lo que hace y cómo colabora de forma muy activa al aumento de los fragmentos y de la basura espacial. Reino Unido tiene del orden de 673, Rusia 276, Japón 121, India 69 y la Agencia Espacial Europea pues tiene 63. Fijaros que, bueno, salvo los grandes bloques para abajo, Rusia, Japón, India y la Agencia Espacial Europea, este año no han lanzado prácticamente ninguno, ¿no? Incluso algunos han dejado de estar operativos y, bueno, excepto Rusia y China, que es lo que hacen es, por ejemplo, el satélite. China tiene muchos satélites meteorológicos, ¿vale? Bueno, eso dicen ellos, eso los cuentan, ¿vale? Pero tienen mucho que es la saga esta de los Fengyu. Bueno, ya dos de ellos que estaban inactivos, luego veremos si queréis la lista, creo que la tengo por aquí, ¿vale? Está la lista de los Fengyu. Muchos de ellos ya no están activos y China, ¿qué es lo que hace? Como les es muy caro ir al espacio a recogerlo, pues le lanza un misil, lo rompe en 3.000 o 4.000 fragmentos y esos fragmentos pues ya son mucho más pequeños y están pululando por el espacio. Algunos se desintegran al tocar con la atmósfera terrestre, pero otros no, ¿vale? Entonces, esto es algo que está denunciado por Naciones Unidas, pero que bueno, que eso China lo sigue haciendo, ¿ok? De hecho, en el último, el Fengyun 1C este liberó 3.300 fragmentos que han sido añadidos al catálogo de basura espacial. ¿Qué pasa con los Starlink? Porque los Starlink, como ya veremos al final un poquito de esta pequeña ventana al cosmos, a los que estamos haciendo, los que nos apasiona la fotografía, yo creo que ya es raro que no haya un astrofotógrafo que no le haya fastidiado una foto, ¿no? Un Starlink, ¿no? Ya es habitual. Pero los Starlink, según este señor de cuyo nombre no quiero acordarme, de SpaceX, él lo tiene totalmente programado y estos satélites, cuando alcanzan el final de su vida útil, o bien quedan fuera de servicio por cualquier razón, SpaceX ha implementado un plan para gestionar, digamos, su desorbitación de manera segura y minimizar, en cierto modo, el riesgo de contribuir a la acumulación de basura espacial, ¿vale? Los satélites Starlink están diseñados realmente para no solo salir de la órbita de manera controlada, sino que una vez que un satélite de estos está listo para ser retirado, se utiliza su propio sistema de propulsión. Es muy curioso porque su propio sistema lo obliga a reducir la altitud y finalmente lo que le hace chocar con la alta atmósfera terrestre. Y según Elon, como está fabricado con un material que puede desintegrarse muy fácilmente, él asegura que ninguno de los Starlink va a dejar ningún rastro, sino que se va a desintegrar por completo y prácticamente no va a aportar ningún tipo de basura añadida, ¿no? Los satélites Starlink además están equipados con una tecnología de seguimiento para evitar colisiones. Esto ya tiene bastante experiencia con los Teslas, ¿no? Y además están muy bien diseñados para minimizar su huella en el espacio una vez que, como he dicho, ya la vida útil del Starlink pues ha llegado a su fin, ¿no? Por lo tanto, parece, hasta que en unos años veamos lo contrario, SpaceX pues sigue, digamos, las pautas internacionales para minimizar los desechos espaciales, ¿no? Hay otros objetos que no lo podemos considerar aquí nosotros basura espacial. En fin, vamos a ver, lo explico bien. No nos interfieren las observaciones, ¿vale? Los telescopios ni en las observaciones terrestres, pero que también es basura espacial, en cierto modo. Y son las ondas que mandamos al espacio. Lo siento porque yo también soy pro Voyager y digamos que las Voyager pues son aquellas misiones que a muchos nos hicieron emocionarnos con Carl Sagan, ¿no? Con su proyecto, pero no podemos olvidar que son basura. Es decir, lo hemos mandado al espacio exterior, ya está prácticamente vagando por los confines del sistema solar y al fin y al cabo es basura espacial que los seres humanos hemos lanzado y que no se va a recuperar. Como esta tenemos muchas. Tenemos la Juno en Júpiter, las Curiosity que se mandaron a Marte y que están allí, algunas, más de una en la Luna, en fin, los satélites SOHO solares, esos siguen orbitando y son sondas que se van alejando, pero en realidad también tenemos que considerarla basura espacial. ¿Cuáles son los organismos más importantes para realizar la vigilancia de basura espacial? Porque claro, esto, si no se vigila, no se da un seguimiento, pueden suponer un riesgo para las misiones espaciales, que ya prácticamente no hay que encargarse de tener la tecnología necesaria para mandar un cohete o una nave espacial, sino que además tenemos que tener cuidado para que vaya esquivando todos los restos de fragmentos que se puedan encontrar, porque un fragmento de más de 10 centímetros puede causar un daño considerable, ¿no? Bueno, pues hay muchas. Podemos nombrar la NASA, tiene su Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, y con la Oficina del Programa de Restos Orbitales, pues está continuamente siguiendo y catalogando todos estos objetos desde la Tierra y con satélites. La Agencia Espacial Europea, para la que yo tuve el placer también de desarrollar un pequeño proyecto, allá cuando empecé de estudiante. Yo cuando empecé de estudiante me degradaron y me pusieron a trabajar con basura espacial. Fue una pequeña tesina que hice. Algo bastante poco honroso, pero bueno, al fin y al cabo trabajaba en basura y en astronomía, ¿no? Mis dos grandes pasiones. Y NORA también tiene, que es un comando, digamos, especial de Estados Unidos, pues también tiene una gran labor de catalogación de esta basura. El Comité de Coordinación de Restos Espaciales de la Interagencia, que depende de varios organismos, pues también tiene un seguimiento. La famosa UNOSA, que es la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, pues, que es la que ha presentado una denuncia contra China por el envío de estos misiles y la desintegración de estos satélites, los Fengyun. Y bueno, hay alguna organización más, como Rusia, Chile y Japón, según ellos, pues tienen también organismos que hacen un seguimiento en la propia, en el propio Instituto de Astrofísica de Canarias y en el Observatorio del Teide. Hay dos telescopios, dos pequeños telescopios que hacen seguimiento de la basura espacial, ¿no? ¿Cómo se detecta la basura espacial? Bueno, hay muchos métodos. El que yo trabajé realmente era con un pequeño telescopio que lo que hacía era detectar reflejos de objetos muy pequeños. Era capaz de, por envío de una señal de radio, esa señal de radio volvía, podía calcular el tamaño del objeto y así lo podemos clasificar de basura espacial. Descartaba que fuera un cometa, un pedrusco, etcétera. Es una tecnología híbrida con telescopios y radares terrestres. A través de satélites de vigilancia espacial, que también están diseñados, aunque ellos mismos aportan basura, pero están diseñados a su vez para hacer seguimiento de todos estos restos. Sensores infrarrojos, que son muy interesantes porque esto detecta los fragmentos mucho más pequeños que no podemos ver a simple vista por reflejo de la luz, y por esa radiación infrarroja pues consigue detectar pues estos pequeñitos fragmentos que también pueden ser peligrosos, ¿no? Hay redes de observación global, también terrestre, con pequeños radares, en fin, y digamos que toda la mezcla o todo el conjunto de todos estos dispositivos trabajando son los que nos hacen un poco desarrollar este catálogo, que ya prácticamente está considerado como el catálogo paralelo de los objetos Messier, pero de basura espacial. Finalmente, voy a poner aquí algunas pequeñas imágenes, algunas pueden ser grandes obras de arte, como esta, que es una foto del Sol con la Estación Espacial Internacional, tomando un time-lapse con muchas secuencias, ¿no? Esto está tomado con el SISTAR, ¿vale? Con mucha paciencia, que puede ser muy bonita, pero bueno, al fin y al cabo, yo lo que quiero remarcar es que es basura, que son, y que, es decir, un día de estos no muy lejano, la Estación Espacial Internacional, pues engrosará, digamos, esta deshonrosa lista, ¿no?, de objetos abandonados en el espacio. De momento es útil, es una basura útil. De momento es una basura útil, pero en un futuro será un residuo inútil en el espacio, ¿vale? Aunque bueno, lo de la utilidad de la Estación Espacial Internacional, con todos los problemas que está habiendo y los tiempos en los que pasan abandonados allí los astronautas, es muy discutible. Bueno. Esto es otra imagen, bueno, esto es un Starlink, sacado una foto saqué en Extremadura de cielo simplemente, y bueno, ahí pasa un Starlink. Hay otra que me dio mucha más rabia, que es esta, por ejemplo, con Andrómeda. Pues bueno, ahí pasó el Starlink fastidiando la imagen, ¿no? Parece que tienes un píxel mal en la cámara, ¿no? No un píxel, una línea de píxel ahí que se ha quedado marcada. No, pero no un píxel, era un pequeño cacharro. Bueno, todo lo que toca el ser humano al final va acompañado de basura, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, Bueno, hacemos honor a lo que generamos. Y bueno, esto simplemente es una llamada de atención. Yo lamento siempre venir a hablar de cuáles son los problemas, como digo, contaminación lumínica y ahora basura espacial. El próximo programa prometo de hablar de cosas mucho más apasionante, menos negativa y bueno, que nos sigue ilusionando la astronomía. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Bueno, otras veces nos has hablado también de otras cosas. El agua en el sistema solar, en fin, hay cosas que son, sí, el agua es buena, no hay, es que contar, hay que contar lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Bueno, muchas gracias, Javier. Y bueno, si continúas con nosotros, te vas a enterar de lo que vamos a hacer, los compañeros que vamos al Congreso. Porque, bueno, para eso estamos aquí con Alex, que, bueno, es un compañero de la Agrupación Astronómica de Madrid, pero además un compañero como muchos de nosotros. Él desde 1988 pertenece a la agrupación, ¿no? Y, bueno, ha disfrutado, por supuesto, aprendiendo en las charlas y luego dándolas. Precisamente los martes, nosotros cambiamos el programa del jueves al martes porque todo el mundo hacía las actividades los martes, y ahora resulta que la Agrupación de Madrid y otras andaluzas pues también se han cambiado al martes y no podemos estar simultáneamente escuchando unas y otras. Creo que hoy tenéis una charla también a las 7:30, justo a la misma hora que nosotros, ¿no, Alex? Sí, sí, efectivamente, sobre astrología lunar, sí. Bueno, pues Alex, aparte de ser un compañero de la agrupación, bueno, está colabora coescribiendo en la revista Neomenia, en la revista Astronomía, por supuesto, que lo José Luis Espi de vez en cuando nos da titulares o nos cuenta el contenido de manera general de la revista. Por supuesto, el firmamento en 3D. El firmamento en 3D. Muy bien, José Luis. En su sección de la revista. Y bueno, pues actualmente está dentro de la Junta de la Agrupación Astronómica de Madrid, el vicepresidente. Y también está en la FAE como secretario, en la FAAE, ¿vale? Para que lo digamos bien. Tocayo mío. Es tocayo, es vicepresidente como tú. Vale, vale. Y el secretario no está aquí, pero alguna vez tú también has sido secretario, así que sí, no, sí. No te quedes. Y bueno, fue premio divulgador astronómico en la FAAE y ha sido profesor y corrector del curso de divulgación de la Federación Astronómica de las Agrupaciones Astronómicas de España, ¿no? Y bueno, lo que más le gusta, como a todos, lo que pasa es que no siempre podemos, es salir a observar y viajar por el mundo, sobre todo, fíjate, buscando eclipses, que vienen ahora unos pocos, que ya nos contó Javier alguna primicia, pero vamos a tener a David Galadí para los eclipses que vienen el año que viene. Bueno, pues los buenos ratos efectivamente lo pasamos, pero además de toda esta actividad, este año ha tocado hacer el Congreso precisamente en Madrid, y es uno de los principales, hasta en la Junta, supongo, y aparte porque habrá asumido esta responsabilidad de organizar el Congreso. Bueno, nosotros, alguna vez alguien ha dicho, ¿por qué no lo organizamos? Bueno, organizar un Congreso es algo ya palabras mayores. ¿Cómo es organizar un Congreso? Estamos ya nada más que a 2 semanas, está ya todo listo, esto va sobre ruedas. Cuéntanos. Sí, a ver, organizar un congreso estatal de astronomía, la verdad es que es un follón enorme, porque tienes que coordinar muchas cosas, ¿no? Primero tienes que encontrar un sitio donde poder hacerlo. Ajá. Y que tenga un auditorio donde te quepan 250 personas, porque aquí es lo que va a asistir, ¿no? Si tienes eso resuelto, pues tienes que, bueno, aparte de la página web, redes sociales, etcétera, se abre a todos los aficionados que quieran presentar sus trabajos, y tienes que coordinarte con todos ellos, tienes que hacer un programa, tienes que hacer una cena de gala, nosotros vamos a hacer un cóctel de bienvenida, tienes que tener a conferenciantes invitados, pues a ser posible alguien que tenga un cierto caché y sea de la zona. Nosotros también vamos a tener exposiciones, tenemos espectáculos, entonces, bueno, ese es un follón bastante gordo, que además viene acompañado de actividades ajenas al propio Congreso, pero que están ligadas al mismo, como son observaciones públicas, charlas en colegios y cosas así, ¿no? Entonces, Es bastante follón, hace falta mucha energía y a ser posible mucha gente para organizar esto. En nuestro caso tenemos una ilusión tremenda, tenemos muchas ganas de recibiros a todos allí y que lo pasemos todos muy bien. Y está todo prácticamente listo. Estamos sobre plan, trabajando muy bien y nos quedan ya pues pequeños detalles, ¿no? Mañana se van a hacer las pruebas técnicas reales en los dos sitios donde se van a dar las conferencias, con ya el equipo que vamos a usar en las mismas. Tenemos mañana también una rueda de prensa en el ayuntamiento. Y bueno, está todo muy atado, todo muy organizado, pero faltan ya las cosas típicas de ese sprint final que tienes, que es lo que se hace justo antes del congreso en sí, ¿no? Muy bien. En un congreso, aparte de todo lo que has comentado, una parte importante es el comité científico que digamos, filtra las ponencias o hace de jurado en cierta... ¿quién lo formáis? ¿O si lo formas tú o...? Bueno, eso se encarga un compañero, que es Enrique Velasco, que es nuestro vocal de estudios en la Agrupación Astronómica de Madrid, pero él es profesor en la Universidad Autónoma. Uh-huh. Y le acompañan en el comité científico Joaquín Álvaro, que es el presidente de la Federación. Joaquín, sí. Está Iñaki Ordóñez y Enrique Díaz, que ambos son coordinadores de la Comisión PROAM de la SEA. Tenemos a Nicolás Cardiel, que es catedrático de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, socio de la agrupación nuestra. También Matilde Fernández, que es científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, y es socia de la Agrupación Astronómica de Madrid también. Hay otro socio más, que es Pedro González. Está Virginia García, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y de San Sebastián. Y dos personas a las que además tengo un cariño enorme, que son de vuestra tierra, que son Blanca Troughton. Y Rosa López, ambas de la Sociedad Malagueña de Astronomía, okay. Y Rosa también de la Universidad de Málaga, ¿no? Este es el comité científico que se ha encargado de mirarse todas las propuestas y de entre ellas han escogido pues 26 ponencias, ¿no? Estamos compartiendo para que nos sigan en YouTube. Bueno, espero que lo estemos compartiendo porque como sabéis el team yo no veo lo que estoy viendo. Se está viendo, Agustín. Y estamos accediendo a la página web. Si tú quieres moverte directamente lo puedes compartir tú, pero yo de momento estoy presentando todo lo que es la página web y aquí, entre otras cosas, pues tendremos el comité científico, las ponencias y todo, ¿vale? Puedes seguir comentando lo que quieras y si necesitas apoyo o ver algo, o bien lo compartes tú o yo. Aquí aparecen los comités y programas y aquí pues lo que él está comentando y podéis consultarlo vosotros en la página web del SEA Madrid 2024.es, pues ahí está todo lo que... Sí, fíjate ahora dónde estás compartiendo ahora mismo, que sale también el comité de honor. Uh-huh. El comité de honor tenemos un elenco impresionante, ¿no? Porque como vicepresidente tenemos a Álvaro Jiménez Cañete, que fue socio fundador de la Agrupación Astronómica de Madrid, profesor del CSIC, pero ha sido el director científico de la Agencia Espacial Europea. Y también tenemos a Benjamín Montesinos, que es el actual presidente de la Sociedad Española de Astronomía, a don Rafael Bachiller, que es el director del Observatorio Astronómico Nacional, y la presidencia de honor la ostenta el propio rey, su majestad el rey Felipe VI, que accedió a presidir el comité de honor de este congreso. Y hay que mencionar aquí que es la segunda vez que lo hace, porque la Agrupación Astronómica de Madrid ya organizó un congreso similar a este en 1988, y entonces, siendo príncipe, ya aceptó el presidir el comité de honor. Y es que mucha gente no lo sabe, pero Felipe VI es un gran aficionado a la astronomía. De hecho, su primer telescopio está expuesto en el Observatorio del Buen Retiro, en Madrid. Es muy aficionado, le gusta observar, bueno, poco que pueda hacer, Pero en alguna ocasión, gente de la Agrupación Astronómica de Madrid ha estado en el Palacio, no en el Palacio Real, sino en la Zarzuela, para enseñarle el cometa Halley, por ejemplo, en su día, o alguna lluvia de estrellas o algún evento especial. Y sigue mucho el mundillo de la astronomía y lo apoya mucho. De hecho, pues ha estado en la inauguración de todos los grandes telescopios allí en Canarias. Es un aficionado a esto que nos gusta, sí, sí. Muy bien. Pues qué bien. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo estamos de congresistas? ¿Cuánto nos vamos a juntar allí? ¿Cuántos aficionados? ¿Es más lo que esperabais más o menos? O... Vamos por unos 230 inscritos. Y aunque el plazo para inscribirse por internet ya se ha cerrado el pasado día 10, si alguien tiene interés, podrá inscribirse allí in situ, ¿no? En el propio congreso. De hecho, me consta que gente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que están haciendo un curso de astronomía en Madrid, que varios de ellos se van a apuntar allí in situ. Pero cualquier otra persona, venga de donde venga, será bienvenida. O sea, hay posibilidad entonces todavía de inscripción, incluso llegando a Madrid y apuntándote, ¿no? Si era falso. Sí, eso es. Alguien que se ha despistado, digamos. Solo presencial, sí. La que es la inscripción online está cerrada, pero si alguien tiene interés, ha despistado y quiere ir, puede presentarse allí y allí mismo le inscribimos. Eso no es ningún problema. Muy bien. Bueno, pues nos has hablado de muchas cosas que hace en el Congreso, pero tenemos que hablar qué tipo de actividades son las que realizamos en el Congreso, para quien nos escucha, porque muchas veces en nuestro programa la gente que nos escucha no son súper aficionados, otros sí son aficionados, pero nunca han ido a un Congreso. Entonces, ¿qué actividades hacemos, tanto científicas, qué tipo, para después ya desmenuzarlas si queremos, una a una, y qué otras actividades de acompañamiento, tanto para nosotros los congresistas como para los acompañantes, podemos tener, ¿no? Sí, hay dos vertientes. Aparte de un programa para acompañantes de los frikis que vamos a ir allí, en el que se visitará el Palacio Real de Aranjuez, se puede hacer un pequeño crucerillo por el río Tajo y cosas así, hay una serie de actividades que están abiertas al público, sobre todo para los acompañantes, claro que sí, y para los que sean... ¿Público en general estás hablando? O sea, los acompañantes. Público en general, sí. Vale. Y también para todos aquellos que algunas de las ponencias no les parezcan interesantes, entonces tienen una alternativa, porque dentro del mismo recinto donde se va a celebrar la mayor parte del congreso, vamos a tener... lo hemos llamado espectáculo astronómico del origen del sistema solar, donde una serie de mesas con maquetas en 3D, con luz y sonido, se va a explicar cómo fue el origen del sistema solar. Vamos a tener un planetario hinchable también, para que la gente pues, pueda disfrutar de una serie de sesiones que se van a dar en los distintos días. Y fuera de lo que es este recinto, incluso de las fechas propias del congreso, nosotros en el lugar vamos a dar conferencias divulgativas de astronomía en distintos institutos de secundaria. Vamos a realizar dos observaciones públicas nocturnas, si el tiempo lo permite. Eso no durante el congreso, sino antes, ¿no? Perdona, o sea, el congreso es del 31 de octubre al día 3 y hacéis previamente este tipo de actividades. Exacto, ¿no? Aunque una de las observaciones públicas nocturnas coincide con el día 31, que es el primer día del congreso, en el que básicamente lo que estamos es recibiendo a la gente que viene de toda España, ¿no? Y luego ese día por la mañana también va a haber una observación pública diurna. Todo esto pensado para la gente de allí, el gran público. Ya para lo que somos más los que vamos ahí al congreso y tenemos todas las ganas de disfrutar de nuestro hobby, vamos a tener dos exposiciones de arte astronómico, es decir, una serie de cuadros relacionados con la astronomía. Va a haber dos personas que expongan, una de ellas es Blanca Troughton, que además hace unos cuadros divinos. Y luego tenemos una conferencia de apertura que va a partir de Álvaro Jiménez Cañete. Insisto, fue director científico de la Agencia Espacial Europea, socio fundador. Nos va a hablar de el desarrollo que ha tenido en 50 años la astronomía profesional y la no profesional. Y luego también la conferencia de clausura, el último día, que va a correr por parte de un socio de la agrupación también, pero que trabaja para el Observatorio Astronómico de París. Y este hombre viene desde París a darnos su conferencia, ¿no? Que es David Valls-Gabaud. Y entre medias vamos a tener unas sesiones en las que los aficionados exponen sus trabajos en dos tipos de modalidades distintas. Una es en una serie de pósters, donde van a tener un tiempo para explicarnos lo que ha sido su trabajo y nos van a hacer la presentación con un póster a gran tamaño, con el que explican todo. Y luego, además de eso, va a haber ponencias en las que se van a presentar todo tipo de trabajos que hace la comunidad astronómica aficionada. De hecho, son tantas las ponencias que se quieren presentar que necesitamos dos salas, con lo cual utilizaremos un auditorio y luego también una sala anexa en la que, divididos por temáticas, vamos a poder disfrutar de todas estas sesiones, ¿no? Hay una temática que es la de divulgación, en la que vamos a tener pues 4 o 5 charlas. En paralelo va a haber una temática de observación astronómica PROAM, que es la colaboración entre los profesionales y los aficionados, porque hay bastantes proyectos en España que se están haciendo. Vamos a poder ver en otras sesiones más temáticas de divulgación, una muy concreta dedicada a los eclipses, que va a ser la sesión número 9, que además es muy especial, porque como nos vienen 3 eclipses de golpe ahora, en el 2026, 2027, 2028. Ese va a ser bastante interesante. Sí, efectivamente. De hecho, la vamos a trasladar al auditorio principal, porque prevemos que haya una enorme afluencia de gente interesada aquí, ¿no? Y, hombre, contamos con gente como Josep Masalles, que es el que más eclipses ha visto de España, con Oscar Martín, que también estuvimos en Estados Unidos en abril viendo el eclipse. Vamos a presentar los eclipses que vienen y los proyectos que tenemos por parte de una serie de grupos, entre ellos un proyecto que es lanzar un globo sonda durante el eclipse. Es algo interesante y que queremos que sea abierto a todo el que quiera participar a nivel nacional, ¿no? Muy bien. Y luego vamos a tener una contribución el último día de Enrique Pérez Montero, que es el científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y él es invidente y está haciendo una labor divulgativa dentro de este colectivo extraordinaria, y nos va a mostrar la cantidad de cosas que se pueden hacer en divulgación para gente o que no ve nada o que ve muy poco, y también cómo estas cosas que él hace vale para los que sí que podemos ver, porque si él hace mucho con maquetas, y si tú además de ver, oír, además de eso tocas, te quedan mucho más claras las cosas, ¿no? Entonces hay un programa amplio, variado, intenso, porque, insisto, hay necesidad de dos aulas distintas para poder dar cabida a todas las sesiones. Y bueno, espero que no estemos todos demasiado estresados. Vamos a tener... Refrescanos la sede. ¿Dónde va a ser? Si las dos, esas aulas paralelas, por esa densidad que tenéis tan grande de ponencia, van a estar pegaditas o son edificios contiguos. Bueno, ¿y dónde es? Creo que lo hemos dicho al principio, pero habrá que repetir dónde es el congreso. El congreso se va a celebrar en Aranjuez, que es una ciudad que hay unos 50 kilómetros al sur de Madrid capital. Es un sitio pequeño, muy bonito, tiene un montón de cosas para ver, buena gastronomía, para aquel que todavía no se haya animado, que allí se come muy bien. Entonces, vamos a hacerlo en dos edificios. La inauguración, el día 1, va a ser en el Teatro Real de Aranjuez. Y todo el resto de actividades se va a celebrar en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, donde contamos con el auditorio principal, en el que caben unas 280 personas con los dos niveles de graderío que hay, y una sala anexa, que ellos lo llaman Aula 17, donde caben unas 90 personas. Tanto el auditorio como el Aula 17 están en la planta primera de este centro cultural, y se tardan dando de la una a la otra 2 minutos. Y esa primera que has comentado, salida de observación, que es también parte de la bienvenida, que coincide con el primer día, sí. ¿Dónde sería? Se va a hacer en lo que allí en Aranjuez llaman la Plaza Parejas. Esto es en un lateral del Palacio Real de Aranjuez. Vale, ya nos informaréis cuando estemos allí, ¿no? Sí, a todos los asistentes, aparte de la acreditación, se les va a entregar información de Aranjuez y se les va a entregar un plano de Aranjuez donde se indican los sitios donde se celebran las distintas actividades. Una cosa importante es por qué Aranjuez, con todos los sitios que hay en Madrid o en la propia Madrid, ¿por qué no hemos ido a Aranjuez? Que, bueno, de vosotros tenéis que moveros incluso. O sea, a lo mejor no, porque a lo mejor vivís fuera de Madrid, viví cerca algunos de vosotros, pero ¿por qué elegir Aranjuez? ¿Qué tiene Aranjuez para la astronomía o por qué la habéis elegido? Pues mira, si te lo cuento no te lo vas a creer. Por un lado, en Madrid es imposible conseguir algo. Como quieres hacer ciencia, divulgación científica, nada de nada. Aquí o eres drogadicto o eres inmigrante refugiado o no hay nada. ¿Por qué Aranjuez en concreto? Pues se ha mencionado antes que yo escribo en la revista Astronomía, una sección, y ahí tengo un correo de contacto. Y estábamos buscando un sitio por Madrid, de hecho teníamos un colegio mayor, pero estaba el director dándonos largas y teníamos muy mala sensación, pensando que esto no sale. Y un día, revisando el correo de contacto que tengo en la revista, me escribe un señor y me dice: hola, Alex, mira, te voy a tutear directamente, que llevo muchos años leyendo tus artículos y es como si te conociese allá de toda la vida. Mira, he leído, sí, así, tal cual, he leído en la revista que vais a organizar el próximo Congreso Estatal de Astronomía. Mira, yo trabajo de concejal en Aranjuez, soy muy aficionado a la astronomía y quisiera explorar la posibilidad de ver si podemos hacerlo aquí en Madrid, en Aranjuez. Y digo, pues nada, yo llamé al presidente, que estaba ahí enfrascado con el director, que no había manera humana que le contestase, que no le cogía el teléfono, que nada. Y le llamo y le digo: oye, Pepe, me escribe aquí un señor diciendo esto. Y la respuesta fue literalmente: Alex, eres una aparición. Bueno, pues ya, encontrar, claro, un mirlo blanco es difícil. Nosotros aquí también sí, las vemos y no las deseamos para muchas veces. Se desapareció ahí de repente, claro. Efectivamente. Entonces, nada, pues nos fuimos para allá a 3 personas, hablamos con ellos y nos decían que, bueno, que sí, que les explicamos cómo es el congreso, lo que nos hacía falta, y ellos empezaron a decir: bueno, pues podemos contar con esto, con aquello, no sé qué. Y nosotros preguntamos: vale, pero ¿y esto cuánto cuesta? Dice: no, no, os cedemos los espacios gratis. Oigo. Bueno. Bien. Pero a cambio queremos que hagáis una semana de la astronomía. Por eso lo de las observaciones públicas, las charlas en el Congreso. Era un poco la contrapartida, ¿verdad? Exacto. La contrapartida que estamos deseando, que nos la pidan, ¿no, Alex? Es una contrapartida. Sí, claro. No nos cuesta, o por lo menos por aquí siempre estamos esperando ese tipo de contrapartida, mientras que sean observaciones. Eso es. Entonces, nada, pues hablamos de hacerlo y tal, y les presentamos la carta de Su Majestad el Rey diciendo que había aceptado la presidencia de honor, Y dije, uy, pues la inauguración la vamos a hacer en el Teatro Real entonces. Dicho. Sí, nada, estamos en el Teatro. Y por eso estamos en Aranjuez, por esta curiosa historia. Historia rocambolesca, sí, la verdad, no. No lo hubiéramos figurado nunca que fuera de ese tipo. Yo te iba a preguntar por las ponencias, ¿vale?, del Congreso y dónde las podemos consultar, pero prácticamente lo has contestado ya con tu intervención anterior. Entonces quería preguntarte un poquito que nos hemos enterado que este año la Agrupación de Madrid cumple 50 años. Es un aniversario importante. Y si tenéis algún tipo de celebración... En el Congreso este año, también, ¿no? ¿O no? Bueno, en el propio Congreso o fuera del Congreso, si tenéis algún tipo de algún evento de los 50 años, que es una cifra importante. El Congreso es el evento principal. Claro. A ver, quisimos hacer una Star Party, pero el mal tiempo nos lo fastidió. Y a final de año haremos una cena entre los socios importante y tal y cual, ¿no? Lo que no vamos a hacer en el Congreso es sacar una tarta. Porque bueno, la comida y el cóctel y tal y cual, pues vamos sobrados, ¿no? Hemos sacado también unas camisetas del 50 aniversario con hay varios modelos, una con una foto del sol, otro con la trífida, otro con una galaxia, y bueno, pues con estas actividades queremos celebrar nuestro 50 aniversario. Aunque el plato principal, por supuesto, es el Congreso Estatal de Astronomía, ¿no? Vale. Bueno, pues si no quieres comentar nada más del Congreso, si quieres añadir cualquier cosa, si no, nos vamos directamente también a la página web de la agrupación, que tenéis temas muy interesantes. No sé si quieres completar, bueno, ya lo hemos dicho también, te lo íbamos a preguntar. Bueno, la página web o la información está toda muy bien recogida en seamadrid2024.es o simplemente buscando en Google Congreso de Astronomía 2024, o si no pones el año, incluso te sale el primero, y ahí tenéis pues todas las ponencias que, bueno, él ya ha comentado algunas, pero si quieres alguna hacer referencia o el número de ponencias que hay, porque la verdad es que son muchísimas ponencias las que estamos viendo aquí. Va a ser un congreso denso, porque además son muchos días, o sea, que son 3 días, 2 días. Efectivamente, son 3 días, son 26 ponencias, además de las 2 conferencias. La de inauguración y la de clausura, sí. Y tenemos prácticamente temáticas de divulgación de todo tipo, además, todo tipo de temáticas, ¿no? Divulgación por igual, sí, tenemos de divulgación. Mira, estoy viendo ahora mismo la de Jesús Carmona. Es que la estoy poniendo yo, la estás viendo porque la estoy viendo yo. Jesús Carmona es un colaborador. Nuestro amigo de Granada, Jesús Carmona, la estoy viendo ahora mismo. Podéis ver que hay una gran variedad de ponencias, ya no dentro de las temáticas, sino de cada una, lo que trata, ¿no? Y las que son de observación o de PROAM también. Hay unos trabajos bestiales de gente que ha hecho una contribución increíble a la ciencia con métodos de aficionado, ¿no? Hay, por ejemplo, la Sociedad Malagueña de Astronomía, que tenemos mucho contacto con ellos, hacen unos trabajos fantásticos de... Sí, sin duda. Bien. Bueno, entonces, los compañeros que presentan actividades en toda España, ¿no? Pero bueno, a ellos lo conocemos personalmente y bueno... Pues hay muchísima actividad, muchísimas charlas... Yo de verdad animo a todo el mundo a venir a esto, porque al que le gusta la astronomía, aquí la tiene toda concentradita. Sí. Y no lo hemos mencionado, pero hay una mesa redonda muy, muy interesante de contaminación lumínica, y además que va a ser no solo internacional, sino intercontinental, porque nos vamos a tener conectados por internet, si no falla nada, a gente desde Chile. Muy bien. Vale, entonces tenemos un programa muy atractivo, tanto lo que son las ponencias y conferencias en sí, como estas actividades adicionales de Planetario Hinchable, observación, el espectáculo astronómico, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo aquel que le gusta la astronomía, yo le animo a venir, los recibiremos con los brazos abiertos, con mucha ilusión. Y esperamos celebrar con mucha gente este 50 aniversario que tenemos nosotros ahora, sí. Estamos viendo aquí amigo ahí a Juan Luis. Juan Luis González Corbe Carballo, otro clásico, otro compañero, amigo. De Badajoz, pero también colabora algunas veces. Y bueno, y siempre colabora con las revistas, lo conocerás tú, si no personalmente, de la revista Astronomía. Bueno, pues esto es todo lo que podemos decir del Congreso y lo que está comentando Alex es que aunque no pertenezcas a una agrupación, si te gusta la astronomía, si nos escuchas, si tenés interés, es una oportunidad única de ver a un montón de personas aficionadas, también evidentemente invitado a profesionales que también van a contribuir a dar charlas, pero es que es una oportunidad única de contactar, de escuchar y de disfrutar de la astronomía. Así que os animamos, como dice Alex, a apuntaros. Si no os habéis apuntado ya, no lo podéis hacer por internet, pero podéis ir allí y va a haber una plaza. In situ. In situ va a haber una plaza. Sí. Hay que recordar los precios, no obstante, Alex, del que va allí, cuánto le cuesta, porque nosotros, por pertenecer a la agrupación, tenemos un descuento. Es importante que pertenezcáis a agrupaciones porque tenéis descuento. También, si lo hacemos con mucha antelación también, pero el que vaya in situ, ¿cuánto tendría que pagar? El que vaya in situ y no pertenezca a ninguna agrupación son 110 euros y el que pertenezca a alguna agrupación federada son 10 euros menos. Ese es el descuento que se hace. Vale. Incluye a los congresistas el cóctel de bienvenida. No la cena, pero sí el cóctel, ¿no? Efectivamente, la cena es un tema aparte, pero esa está ya cerrada. Esa no se puede ya. Al restaurante le volvemos loco. Claro. Ya le hemos vuelto loco con todos los que somos y aquí despeja allí, hazme sitio y no sé qué. Como para que a última hora decirle, oye, apúntame 20 más. No, porque no quedan. Ya el que llega allí no tiene posibilidad de cenar esa noche, que bueno, que es una cena aparte del Congreso, es la reunión de todos los congresistas que quieran asistir a la cena. En cambio, el cóctel, todo el que esté en el Congreso, a partir de una hora, que creo recordar que eran las 8, pues no sé si allí mismo o en algún sitio aledaño del teatro, pues nos servirán pues el cóctel. Sí, el cóctel se va a celebrar en el Teatro Real. En el mismo teatro, vale. En la planta sótano o algo así, vale. Que está justo debajo del patio de butacas. Sí, lo pone aquí. Es una sala preciosa, que es la sala Farinelli, que tiene un techo pintado, pero bonito, bonito, bonito, bonito. Eso no me lo perdería bajo ningún concepto. Bueno, sacando canapés y de todo el rato. Bueno, y conociendo y contactando con muchos amigos, que algunos no nos conocemos directamente, a ti te estamos conociendo de manera virtual o te conocemos de la revista, pero vamos a estar allí en persona para poderte saludar. Vamos sí. Y a todos los compañeros de muchas agrupaciones con las que tenemos contacto, pues bueno, de congreso en congreso. Es un fantástico lugar de reunión, es un fantástico lugar para conocer a gente nueva. Para el que empieza en esto, es un sitio fantástico para saber qué se cuece en el mundillo de la astronomía amateur en España, por lo cual es un sitio único. Vale. Yo quería cambiar ahora un poquito, ya que creo que lo del Congreso está suficientemente explicado. Ya un poquito hablar de la agrupación en concreto. Pues 50 años que cumplí, habréis hecho multitud de cosas. ¿Algunas actividades así que te vengan a la memoria que sean curiosas? Porque hasta nosotros, que no tenemos esos 50 años, pero sí tenemos unos 20 y mucho, tenemos anécdotas. Así que si alguna cosita así a destacar o que alguna actividad que os haya impresionado o por afluencia o por gente que vaya... Todos los años el Planetario de Madrid organiza una exploración pública y los que ponen los telescopios somos nosotros. Muy bien. Y de hecho, este año han acudido 4.000 personas más o menos, pero yo recuerdo un año en el que hubo más de 10.000 personas. O sea, aquello fue una paliza. ¡Wow! 10.000. Nosotros nosotros nos agobiamos con 100, sí, con 100 o 100 y pico. Sí, sí. No, la vez, las veces que más hemos tenido han sido 700 allí, ¿no? Sí, sí, bueno, no, ya, pero vamos, que eso. Claro, pues, es una ciudad muy grande y bueno, nosotros ponemos 24 telescopios repartidos. Pasillo. Entonces, la gente pasa por un pasillo, mira por tres telescopios y luego hay que echarles porque vienen los siguientes. Y es que la cola es que no veis el final. Claro, no lo imaginamos. Y aquí ya es una gran apuesta. ¿Quién acaba con quién? ¿Nosotros con ellos o ellos con nosotros? Bueno, nosotros tenemos algunos frikis que mientras haya gente siguen y dijimos, no, no, hay que cortar hasta ahora, hay que cortar. Pues nada, hay algunos que pum, pum, pum, pum. Y si hay gente que va llegando, que se incorpora. Yo, pues, yo creo que es rara es la vez que hemos cortado la hora. A la hora. Claro, siempre ponemos una hora de entrada y una hora de salida. Porque si no, sí. No, bueno, orientativo, sabemos que es orientativo, por lo menos para los colaboradores, los que estamos allí dando el callo, lo de la hora lo sabemos que no, normalmente no va. El planetario a la hora corta la cola y luego sí, nosotros estamos una hora y pico más, pero vamos, si no corta la cola, hasta el amanecer. Muy bien, bueno, pues estamos compartiendo ahora para nuestros seguidores de YouTube y de Twitch. Estamos compartiendo ahora, hemos estado compartiendo naturalmente el Congreso, en la página del Congreso, y hemos estado viendo algunas de las ponencias y actividades. Y ahora estamos compartiendo la página web de la agrupación, que tienen una gran página web. Y que, como todas las páginas web de astronomía, pues, si quieres, nos puedes explicar algo más detallado, ¿no? Hay muchas actividades, muchas historias, pero tenéis algunos proyectos súper interesantes. Cuéntanos algo de, si quieres, de la historia primero. Sí, pues mira, la agrupación fue fundada hace 50 años, en 1974. Empezó como todas, con un puñado de gente y luego ha ido creciendo continuamente hasta el año 96-97, que fue con los cometas Hale-Bopp y Hyakutake, donde hubo una explosión de socios. Mm. Más o menos se estuvo manteniendo y bueno, la sede se nos quedó tan pequeña que tuvimos que trasladarla de Atocha, que está en el centro sur, a Plaza Castilla, que está en el centro norte, y ahí mucha gente se nos dio de baja porque todos los que vivían en las ciudades satélite del sur de Madrid ya les venía fatal venir, y de hecho así nació la Agrupación Astronómica Madrid Sur. No es una escisión de la nuestra, pero es una consecuencia de nuestra mudanza. Y luego, pues, también la pandemia, por supuesto, hizo que menguara un poco la cantidad de socios que somos, por motivos desgraciados de que la pandemia se llevó por tanta gente. Pero volvemos a tener un crecimiento actual moderado, alto incluso. Andamos por los 470 socios y esperamos que haya otra explosión de gente interesada con la triada de eclipses que viene ahora, ¿no? Pues... increíble, vamos, tenéis muchísimos socios, quiero decir, no es comparable con la zona nuestra, aunque la zona nuestra también tenemos mucha diversidad y competencia porque tenemos agrupaciones muy cercanas y claro, que somos todos amigos, pero son distintas agrupaciones, ¿no? La del Puerto, Rota, M13, Campo de Gibraltar, Lucero, sí. Entonces tenemos 5 o 6 que estamos en un radio pues casi tan chico como pueda ser todo Madrid, ¿no? No, pero en Madrid pasa parecido, ¿eh? Porque en Alcobendas tienes una... otra. Tenéis varias también, otra, vale. En Coslada tienes otra. La que has nombrado de sur sí la conocemos. Así es, está en Fuenlabrada, tienes una que es la de la Sierra Oeste de Madrid, tienes el Norte, que está en Alcobendas, tienes la Complutense, que está en Alcalá de Henares, tienes la de Henares, que está en Coslada, o sea, hay unas cuantas asociaciones en Madrid, aparte de las universitarias, la Autónoma y de la Complutense, ¿no? Vale. Pero vamos, la más importante en número de socios es la nuestra, ¿no? Y la más antigua, supongo, también, ¿no? Porque la más antigua, 50, sí. 50 años es difícil que alguien supere. Si contactáis con los secretarios antiguos, mi nombre aparecerá, porque antes de formar la de aquí, ahora recuerdo que estuve un año o dos suscrito a... ¿En Madrid? En Madrid, porque claro, no sabía que podía haber cercanas, ni conocía la de Málaga, que es más antigua que la nuestra, ni nada, y yo digo, pues yo me tengo que apuntar a alguna, y me apunté por el boletín que me llegaba. Sí. Porque claro, en contacto de Cádiz, o sea, de Jerez Madrid, pues imagínate, pues sí fue, no sé si fue un par de años socio. Ahora que se me ha venido a la mente, digo, ya de paso lo digo, ¿no? Claro. Hoy en día tenemos otra vez bastante gente que es de fuera de Madrid. Y es que nosotros tenemos una actividad semanal, ¿no?, que son las charlas de los martes, y la retransmitimos por nuestro canal YouTube. Y hay gente de fuera de Madrid que se apunta a nuestra asociación por las charlas, ¿no? Claro. Luego además tenemos grupos de trabajo, pues uno dedicado a heliofísica, otro a la luna, otro a cosmología astrofísica, otro a estrellas dobles, otro a astrofotografía, astrobiología, espectroscopía, fotometría. Bueno, os atrevéis con todo, por lo que veo. Hacemos un poco de todo, sí. Pero uno de los que más éxito tienen, nosotros todos los años hacemos un cursillo de iniciación. Y cuando termina el cursillo de iniciación, el socio nuevo dice, bueno, ¿y ahora qué? Entonces tenemos un grupo que se llama Iniciación a la Observación, que coge a todos los alumnos y se los lleva al campo, les enseña a observar, están en ese grupo 1 o 2 años, y luego ya sí se van a grupos más especializados. Y luego, pues hombre, una cosa que también une mucho es cuando haces excursiones a Calaralto, a Aliacé. Sí. Cosas de estas, o haces viajes a ver auroras o a eclipses, ¿no? Eso también lo hacemos nosotros. Y nosotros hacemos esos viajes también, efectivamente. Eso sí une y es una característica importante. Lo que pasa es que une a lo mejor al grupo y no las incorporaciones, sino las recientes, pues pueden resistir o continúan, ¿no? Efectivamente, es importante. Por eso también lo del cursillo de iniciación, el grupo que luego se encarga de ellos, hacer actividades de este tipo, ¿no? De más lúdicas, y eso hace que la gente se quede porque se siente conectada, se siente identificada con la asociación, ¿no? Y eso es importante. Y así proyectos importantes, bueno, tenemos el que se está viendo en pantalla, el proyecto LED, que es ocultaciones de estrellas dobles por la Luna. Es un grupo que tiene observadores no solo a lo largo y ancho de España, sino también se han apuntado en Francia, en Portugal y alguno en Marruecos. Y eso permite hacer observaciones dobles, es decir, de dos personas que estén geográficamente en sitios separados, y permite que puedas definir el periodo orbital de una estrella doble. El trabajo de este grupo se manda a una revista que hay en Francia y la organización de Washington Double Stars bebe de ahí directamente, con lo cual los trabajos que hace esta gente... El catálogo WSS, ¿no? Sí. El catálogo WS, sí, sí. Entonces aparecen ahí contribuciones de esta gente. Otro importante fue la ocultación de Betelgeuse hace poco, ¿no? Por el asteroide, que se desplazó gente allí a Andalucía para medir la ocultación. Y hay un proyecto muy interesante que se está trabajando en ello. El grupo de espectrometría o espectroscopía concretamente, están construyendo un espectroscopio que van a instalar, si todo va bien, en uno de los telescopios que hay en Galáctica, de 80 centímetros, con lo cual la verdad es que se están haciendo cosas bastante interesantes. Muy bien, pues estupendo. Antes de hacerte la pregunta del millón que hacemos a todos nuestros compañeros, porque ya vamos a tener que ir terminando el programa, aunque ha aparecido por aquí ya nuestro guardia de seguridad para avisarnos que va a poner la alarma, pero tenemos un colchón todavía de 5 o 10 minutos. Hay dos preguntas que todavía están en el tintero. Una la tendría que hacer Javier Pasa. Bueno, Lito me está diciendo que la va a hacer él. No, que quiero... Que quiero hacer una más, una parte. Ah, vale. Pues hazla. No es pregunta, darte las gracias porque te compré en el último congreso el libro Perspectiva Galáctica, que me lo llegaste a firmar y todo, y me ha encantado. Muchas gracias. Y sobre todo que es que me sirve para mi sección hago de un oficial científico de una nave estelar y claro, lo de tener la perspectiva galáctica bien en la cabeza me ha venido estupendamente. La USS, ¿vale? Magallanes con el, con nuestro querido director científico de la nave. Pues tu libro me ha encantado, ¿eh? Vale, muchas gracias. Sí, eso. Ahora lo que estoy preparando, ya he hecho una prueba tipo piloto en las jornadas placentinas, ¿no? Se celebraron en Plasencia, y lo he desarrollado un poquito más en el helioencuentro de Espinar. Es situar a campo abierto cada objeto donde está y poner a una persona en una silla y decir: mira, aquí estás tú, que estás alrededor del Sol, ¿no? Para ahí está el centro galáctico, para el otro lado está el otro, la parte, digamos, de fuera de la galaxia, y entonces están situados en el ángulo y a la distancia a la que se encuentran en la realidad dentro de nuestra galaxia los objetos que están, que los colocamos iluminados con una pequeña linterna y una fotografía. ¡Qué bien! Y eso es... Sí, es. Las coordenadas galácticas, hacerte la idea de dónde estás sumergido en la Vía Láctea no es lo mismo que saber las coordenadas con la polar, las ecuatoriales ni las altazimutales. Es otro reto. Esto cuando lo tengamos ya completado, porque hay que ir haciéndolo poco a poco, ya os avisaremos, os invitaremos a ir allí probablemente a la Espinar, que está en Segovia. Un fin de semana de luna nueva es en nubes y os invitaremos a pasar por allí y a conocer la Vía Láctea desde otro punto de vista completamente distinto. Pero además os lleváis vuestros telescopios y claro, observáis todo lo que os hemos presentado. Eso, es que bien, que bien. Buena idea. Recibido el guante, ¿no? Vale. ¿Lo recogemos? Sí, claro que sí. Si es una fecha, tenemos que intentar ir como sea. Por lo menos algunos, si no podemos todos o el grupo más fuerte de nosotros. Bueno, estamos poniendo un poco también quiénes son, dónde podemos encontrar la agrupación. Pues la agrupación en la web es muy fácil, aam.org.es, ¿vale? Pues esa es la agrupación astronómica de Madrid. Y habría una pregunta que está aquí pendiente, antes de la que yo le voy a hacer, que incluso la tendría que hacer Javier Parra, porque Cádiz y Madrid están hermanadas, ¿no? Casi, ¿no, Javier? Bueno, casi. Cádiz está peor. Peor aún que estamos en Madrid, ¿no? Cádiz está en el top, pero bueno. Bueno, habría que preguntarle a ellos cómo están, ¿no? A ver cómo, qué opinión tiene él. Bueno, sí, yo te quiero preguntar cómo tener, aunque yo lo sé ya, porque nosotros, bueno, trabajamos conjuntamente. A ver, yo tengo que decir en mi descargo que no tenía ni idea de vuestro congreso. También es verdad que no me da la vida. Yo, Alex, trabajo en proyectos, Miquel Serra lo conocerá seguro, Alejandro Sánchez de Miguel también, de la Complutense, seguro, Jaime Zamorano, pues también, que te voy a contar. Pues bueno, ahora ya Jaime ya está jubilado, pero llevamos muchos años trabajando en el tema de la contaminación lumínica, ¿vale? Entonces, hemos tenido ahí grandes batallas, de hecho hemos llegado a reunirnos hasta con él, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, con la idea de medir, porque ya tú sabes que nosotros los científicos, aquello que no medimos no existe. Madrid está muy mal y de hecho lo último que leímos fue lo del Manzanares, que creo que se paralizó. Pero ¿qué hacéis vosotros? Yo ya no os pregunto cómo está Madrid, sino qué labor o qué acciones habéis realizado vosotros precisamente para esto, porque hoy en el mundo de la astronomía yo creo que uno de nuestros grandes enemigos es la contaminación lumínica. Está claro, sin duda. El gran enemigo, sin duda. A ver, nosotros empezamos con un grupo de cielo oscuro, como le llamábamos. Empezamos a medir ya en los años 90. Y ya en aquella época lanzábamos la alerta de decir, oiga, que esto se está yendo de madre. A base de reclamar muchas veces, lo que se ha conseguido es que las luminarias esas tipo chupachús tengan la parte superior apantallada. Y que la normativa municipal dice que todas las luminarias antiguas que se estropean se tienen que sustituir por unas que son astronómicamente hablando bastante más aceptables. ¿Qué pasa? Que Madrid ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo enormemente, porque ahora nos encontramos con el problema de que en el centro de Madrid no hay quien viva, porque no hay quien pague un alquiler, porque son todo pisos turísticos. ¿Qué ocurre? Que la gente se va al extrarradio, pero es que no hay casas para todo el mundo, con lo cual la ciudad va a seguir creciendo bastante más. Hace poco han aprobado un plan urbanístico para otras 20.000 o 30.000 personas. Aunque pongas unas luminarias que no están mal del todo, estamos, venga, a poner más luces, más luces, más luces. Con lo cual... Claro, muchos poquitos hacen un muchito. La contaminación lumínica de Madrid la hemos medido en la zona de la Siberia y Monfragüe, ¿vale? Llega hasta allí. Imagínate la dispersión de la luz en la alta atmósfera, ¿no? O sea, yo la boina luminosa de Madrid, que es como lo llamo, la he visto desde Albacete. Y en una gasolinera que tenía luces. O sea, entonces es bastante horrible, para poder observar un cielo oscuro, los 150 kilómetros de viaje no nos lo quita nadie. Claro, pero ya no es solo, yo como digo, y termino con esto, no es solo porque parece que los astrónomos somos los frikis que queremos ver el cielo. Y ya no es ese no es el eslogan que yo ya vendo. Es decir, es lo que está afectando al ecosistema, al medio ambiente, a aves, a insectos y, por supuesto, salud humana también. Es decir, que este problema va mucho más allá de la astronomía y creo que los astrónomos tenemos que abanderarlo, pero no solo por el tema astronómico, sino por todo lo que está suponiendo ya para el resto de entornos, ¿no? Y es un problema grave, bastante grave. Claro. Por eso tenemos una mesa redonda de contaminación lumínica. Muy interesante. Y una pena no poder estar, por supuesto, entre el público, ¿no? Pero no me da el trabajo porque precisamente también tenemos un proyecto con Chile y bueno, toca viajar, pero muy interesante, la verdad que muy interesante y estaré pendiente a partir de ahora o seguiré mucho más de cerca. Muy bien. Bueno, pues ya estamos acabando el programa. No sé si nos va a dar tiempo a hablar del Premio Nobel de Física que teníamos previsto, si no la semana que viene. Al final lo dejamos para la semana que viene. La semana que viene, pero tenemos que hacer la última pregunta antes de marcharnos. La última pregunta es la que hacérsela a Alex. Esa pregunta es esencial porque Alex, siendo aficionado a la astronomía, seguro que le gusta el cine y le gusta la ciencia ficción, ¿no, Alex? Hombre, claro, sí. Bueno, los friki de, con todo el paquete, con todos sus avíos. Friki para siempre. La pregunta que hacemos y que, bueno, aunque tenemos nuestro algoritmo que casi acierta siempre de que vas a contestar, ahora lo vamos a ver si es verdad. ¿Eres más de 2001 una odisea espacial o de Interestelar? A ver, me encantan ambas y hay que tener en cuenta que la una se hizo hace mucho tiempo y la otra hace no tanto, ¿no? Pero le tengo un especial cariño a Interestelar porque, a ver, es un peliculón, te explica muy bien una serie de cosas que hasta ahora el cine no se había atrevido a explicar. Pero sobre todo le tengo cariño porque en el Star Wars de 2015... coincidí, bueno, yo fui ahí de público y ahí estaban Hans Zimmer, que es el compositor, y estaba Kip Thorne, que es el autor moral, digamos, el asesor científico de Interstellar, y además que pues, pude hacer una foto con ellos y tal, y entonces a Interstellar le tengo un cariño muy especial, con lo cual apuesto por Interstellar. Bueno, muy bien, pues un voto para Interestelar, lo que somos de Odisea, en fin, creemos que seguimos ganando todavía y nos hemos equivocado con el algoritmo. Ya creo que los del Interestelar hemos superado, porque de un tiempo a esta parte todos los que llegan dicen Interestelar. Es que 2001 tiene un mérito enorme, se hizo cuando se hizo, pero es una temática un poco más limitada. Interestelar es más de hoy en día, donde tenemos una visión bastante más abierta que ya cuando se rodó lo de 2000. Bueno, y lo que has dicho de Zimmer, la música es extraordinaria, a mí me encanta. Bueno, la sonora es extraordinaria, ¿no? O sea, pero es que tú imagínatelo, auditorio de Santa Cruz de Tenerife, ese que hizo Calatrava. Ajá. Muy bien. Hizo una conferencia sobre los agujeros negros. Se apagan las luces. Empiezan a sonar unos acordes. Toca Brian May. Se enciende otro foco y está tocando Hans Zimmer. Y los dos están tocando la música de Interstellar. O sea, y Brian May, que también era astrofísico, por cierto. Sí, astrofísico es uno de los dos que organizan el Star Moons, que este año 2025 se celebra en La Palma. Yo creo que con eso me hubiera hecho de Interestelar. Hombre, es que tú no has visto Interestelar, es que tú has comprado un pack completo de otra cosa. Claro, claro. Es bueno, que eso, vamos, ya no tiene parangón, vamos, nada. De lo que te diga, de lo que te cuente en 2001. Que como si uno está con Saratustra ni nada. Está escuchando la música que la está tocando en directo. El compositor en directo tocando el piano, vamos, esto es increíble. Sí, sí, bueno, o sea, ya no tenemos que marchar, ya que sí que nos va a marchar. Y como suenen las alarmas, nos lleva la policía. Muy bien. Así que muchísimas gracias, Ale, ha sido un placer. Javier. El placer es mío, muchísimas gracias. Un placer. Ale, nos vemos en un par de semanas, allí nos daremos un abrazo, ¿vale? Venga. Sí, señor, uno fuerte, uno astronómico. Un beso, no te desconectes todavía, que ahora vamos ya a terminar el programa, pero bueno, te queremos ya saludar finalmente. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, otro martes más, y nos marchamos con un punto azul. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.